Qué bueno es estar nuevamente con usted. Dios ha permitido que sigamos en esta audición de su programa Diálogo Bíblico, hablando puntualmente de lo que es el discipulado. Bienvenidos, amables oyentes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando junto a su familia. La vida de Jesús estuvo lleno de esto de discipular, de enseñar, de guiar, aún en los momentos más difíciles, como vimos ayer en el día del juicio. Sus palabras, sus acciones estaban apuntando a atraer a las personas y no condenarlas, porque a veces he pensado, bastaría que Dios hubiese mirado para haber hecho desaparecer a todas las personas, porque tiene el poder para ello, ¿no es cierto? Pero no era el propósito de su venida, sino era de salvar a las personas, y entregó su vida como estaba planificado, por amor a nosotros, al ser humano. Pero ¿qué hicieron los seguidores? Siguieron su ejemplo, y es quizás lo que nos llega a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Y encontramos algunos hechos interesantes, como hubo así una especie de explosión, ¿no es cierto?, del Evangelio. Discípulos que eran recatados, miedosos, que estaban ocultando. ¿Tú recuerdas que ellos se fueron a Jerusalén? Estuvieron allí, pero estaban escondidos. Incluso cuando las mujeres vinieron del sepulcro, ¿tú recuerdas dónde estaban ellos? Sí. Puertas cerradas, porque sabían que si a Jesús le hicieron eso, ¿qué nos podían hacer a nosotros? Y tú encuentras que después de la unción del Espíritu Santo, fueron totalmente cambiados. Allí en Hechos capítulo 4, quizás leemos algunos textos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, fíjate, la misma situación, ¿eh?, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero mire el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, este evangelio estaba creciendo a pesar de la oposición que tuvo Jesús y que después tuvieron los discípulos. El evangelio siguió creciendo, siguió ganando adeptos hacia Jesús. Interesante eso, que no se detiene el evangelio, el discipulado a las personas a pesar de la oposición, ¿no? Así es. Fíjate, algo más que nos dice este evangelio, ¿eh?, ahí en Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ay, eso no nos hace hacernos una pregunta. ¿Será que la gente, cuando conversamos, cuando tratamos con alguien, podrá darse cuenta que estuvimos con Jesús? Bueno, a veces, quizás con un poquito de pena lo digo, que en las conversaciones que a veces tienes con las personas, uno de repente dice, oye, ¿viste tal película? Y uno dice, ¿en qué momento se dio esa película? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuvieron detrás de un televisor para ver una hora de película? Ahora, que estuvieron con Jesús. Exactamente. Ahora, fíjate, no solamente eso, no es solamente el tiempo, sino a veces hay películas que son de dudosa reputación, podríamos decirlo así. ¿Ah? Entonces, eso habla mucho más mal todavía. No es solamente el tiempo ese invertido, o gastado, mejor dicho, sino que el tipo de película que a veces se ve, que está muy lejos de los principios, y creo que nunca se nos habría pasado por la mente habernos sentado pensando que el Señor estaba al lado ahí y podíamos compartir un poco con Él. Ahora, he escuchado a veces que dicen, es que sabe que la temática es tan buena en lo que dicen, pero todo lo que tuvimos que pasar y ver para ver quizá una enseñanza. A veces no es asunto, claro, algunos piensan en lo que dicen, pero el asunto está en cómo lo dicen. El cómo a veces es el problema. Claro. ¿Ah? No es el qué, sino el cómo. Tú ves que incluso en las películas de Jesús, le ponen algunas cosas porque para hacerlas atractivas, porque la gente busca otras cosas. Entonces, las cosas religiosas, hay personas que les aburren ver cosas religiosas. Entonces, tienen que ponerle algunas otras cosas ahí para hacer interesante, entre comillas, la película que se está exhibiendo. Bueno, pero vemos aquí cómo esta gente está trabajando interesante, ese énfasis que tienen, ese empuje, ¿no es cierto? Pedro y Juan. Pedro era el que lo había negado, ¿tú recuerdas? Mira cómo está actuando. Más encima tú, cuando leíste que hacer énfasis, eran hombres sin letras y del vulgo. Y decían, ¿y de dónde sacaron tanto conocimiento? No los podemos tomar, no los podemos encontrar por ningún lado que tengan alguna falla. Y ellos siguieron predicando el Evangelio de la misma manera. Allí en Hechos, me parece que hay un texto más allí en Hechos 23:1, más adelante, ¿no es cierto?, que vuelve a hacer énfasis sobre esta misma situación. Sí. No sé si tienes tú Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz al concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Bueno, aquí Pablo, fíjate la reacción que tuvo cuando le dijeron que era el sumo sacerdote. Él en ese momento, él se disculpa, ¿eh? Él cambia su actitud hacia el sumo sacerdote. Y claro, ¿hay algún respeto que se ve? Tiene respeto allí hacia la autoridad establecida, pero a pesar de que estaba mal, porque claro que sí. Pablo lo que le dijo era una verdad cierta. Justamente, no había actuado mal. Claro. Ahora, interesante esa actitud que se debe tener frente a estas situaciones que a veces pasan, porque podemos tener la certeza de que estamos bien, la convicción que estamos bien, pero cuidado, si hay una autoridad hay que tenerle el respeto, hay que tenerle la deferencia, porque son establecidas por Dios, tenemos que reconocerlos. Y cuando han cometido algo, tenemos que dejar que sea Dios el que lo juzga, no juzgarlo nosotros. Ahora, tú sabes que allí en el mismo libro de Hechos, hablando de esta explosión, cómo iba avanzando, llegaba a todos los niveles de las autoridades. Estamos hablando aquí de Reyes 26:38, Hechos. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, tuvo tal, digamos, acercamiento, tanta convicción, tanta exposición clara de la verdad, que el rey dijo, mira, estoy a punto de ser cristiano. Ahora uno en el trasfondo está viendo que esta Agripa lo que quería quizá era conseguir algún dinero de Pablo, qué sé yo, alguna cosita, pero logró convencerlo Pablo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Bueno, él estaba pagando por ser hijo de Dios, estaba preso. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a estos poderosos? Y uno podría decir, pero no había otro medio para que llegara el Evangelio. Bueno, llegó por medio de un preso. Sí. Llegó una persona que está privada de su libertad. Justamente. Y hablando del apóstol Pablo, fíjate, cuando él entró en el escenario, podríamos decirlo así, su testimonio no fue apreciado universalmente. Algunas veces lo persiguieron, lo expulsaron hombres destacados, fue apedreado, azotado, apresado y maltratado de varios modos, a menudo por instigación de personas poderosas. Y con frecuencia motivos políticos fueron el fundamento de esos sentimientos anticristianos. Bueno, no podemos esperar que eso no ocurra en nuestros tiempos, en el día de hoy. Eso estará presente también. Y no podemos extrañarnos, porque el enemigo ocupa los mismos métodos, no importa el tiempo en que se viva. Él siempre va a estar tratando de maltratar, tratando de perjudicar a los hijos de Dios, aquellos que han tomado la decisión de ser fieles a Dios. Ahora, si tú recuerdas, a esta gente había influido tanto, era tan cierta su predicación, de que incluso los reyes le pedían que quisieran tener entrevistas con ellos para ver qué está pasando, porque ellos no veían, fíjate, un problema a su gobierno, sino que hay que la gente los sigue. Uh-huh. Imagínate, estamos hablando de 5.000 personas, no es poco para la época, o sea, es bastante. ¿Qué es lo que traen? Y ellos los trajeron, en el caso del rey Agripa, justamente para ver qué es lo que había detrás, y descubrieron que efectivamente no había nada de malo, excepto por las cadenas, pero el resto era bueno, por poco, qué lástima que por poco se quedó en el poco y no tomó la decisión final. No sea usted uno de ellos, tome una decisión por el Señor ahora. Claro que sí. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cómo pueden los discipuladores que trabajan entre las autoridades mundanas y religiosas evitar el desánimo cuando son rechazados? Siempre que los seguidores de Cristo trabajan en favor de personas poderosas, ¿quiénes más podrían ser afectados por su testimonio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.